Aquí comienzan los 20 superclásicos de la semana. 3, 2, 1. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, muy buenas tardes, días o noches, amigos de la FM. Aquí comenzamos nuestro gran programa para recordar los 20 superclásicos de 1985, según la revista Billboard. Canciones que nos hicieron cantar, bailar y que hasta el día de hoy siguen sonando en nuestras cabezas. Pero eso no es todo. También les traigo las mejores anécdotas de estos éxitos y un recorrido por los eventos más importantes de ese año en el cine, el deporte, la política y el entretenimiento en Colombia. ¿Recuerdan qué estaban haciendo cuando Madonna conquistó el mundo con Like a Virgin? O cuando Take on Me de Aha nos volvía locos con su video animado. Entonces suban el volumen, prepárense para un viaje musical sin escalas y quédense en sintonía, porque lo que viene aquí en la FM, la radio de los clásicos, son los 20 superclásicos de 1985. Soy Alejandro Villalobos y a partir de este instante empiezo el conteo regresivo. En la casilla número 20, nada menos que el himno benéfico que reunió la mayor cantidad de estrellas en una canción. Superclásico número 20. Aquí está USA for Africa en la casilla número 20. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the children. We are the ones who make it brighter than day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true. Y aquí estamos en el año 1985, comenzando nuestro programa Los 20 Superclásicos, y vamos con una casilla más, a la número 19. La siguiente canción, parte de la banda sonora de la película Beverly Hills Cop. ¿Recuerdan nada menos que ese gran éxito en el cine? Bueno, la canción ayudó a establecer al cantante Glenn Frey como un exitoso artista solista tras de haber sido parte de The Eagles. Superclásico número 19. Aquí está, en la casilla número 19, Glenn Frey con The Heat Is On. Superclásicos de la FM. Soy Alejandro Villalobos presentando los 20 superclásicos de 1985. Otra canción más del cine. Y es que la siguiente canción, escrita para la película St. Elmo's Fire, la canción también fue inspirada por la historia de un atleta parapléjico, añadiendo una capa de profundidad a su mensaje. Superclásico número 18. Esta canción de John Parr se llama Man in Motion, el hombre en movimiento. St. Elmo's Fire en el puesto número 18. Growing up, you don't see the writing on the wall. Estamos en 1985 y antes de continuar con la siguiente canción, ¿recuerdan que ese año el director colombiano Sergio Cabrera estrenó su película Técnicas de Duelo, una cuestión de honor, que recibió reconocimiento internacional y ayudó a posicionar el cine colombiano en el panorama mundial? Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda el dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Profesor Albarracín, en nombre de los acudientes y tutores, y por intermedio nuestro, en nombre de los padres de familia presentes y ausentes. Vamos a la casilla número 17 en los superclásicos de 1985. Cool and the Gang, esta bellísima balada R&B, se destaca por una melodía romántica y se convirtió en una de sus canciones más queridas. Superclásico número 17. Aquí está Cherish, Cool and the Gang en el puesto número 17. Together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, for time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive calling before I awake, could I make it through the night? Cherish the love we have. We should cherish the life we live. Oh. Cherish the love. Cherish the life. Cherish the love. Cherish the love we have, oh, for as long as we can. Estamos presentando los 20 superclásicos en 1985. Simple Minds tiene esta canción escrita para una película, The Breakfast Club. Inicialmente, la banda dudó en grabarla, pero finalmente se convirtió en su canción más emblemática. Superclásico número 16. Pues aquí está, en la casilla número 16, Simple Minds con Don't You Forget About Me. Don't you forget about me. Don't Estos son los 20 superclásicos de la FM. Los 20 superclásicos de la FM con Alejandro Villalobos. Aquí estamos en 1985. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de las canciones que hemos presentado hasta el momento pertenecen a películas del cine? Pues la siguiente no es la excepción. Huey Lewis and the News, pues formó parte para la banda sonora The Back to the Future. Esta canción se convirtió en un sinónimo de la película y es uno de los mayores éxitos de la banda. Superclásico número 15. Aquí está en el puesto número 15, The Power of Love. Soy Alejandro Villalobos presentando los 20 superclásicos de 1985. Piensen que estamos hablando hace 30 años, digo yo, 40 años atrás. La siguiente canción, aunque ha sido objeto de críticas a lo largo de los años, pues fue un éxito masivo y es recordada por su coro pegajoso y su referencia a la industria musical. Superclásico número 14. Aquí está, en la casilla número 14, la agrupación Starship con We Build This City. We Build This City. We Build This City. Son los 20 superclásicos de la FM. Estos son los 20 superclásicos de 1985. Esta balada Power Rock se convirtió en un himno de amor en los años 80, consolidado como la más fuerte de la banda en la escena musical de esa década. Y además, la historia de la canción sobre un joven que se enamoró profundamente de una amiga, de su mejor amiga, y él no podía luchar contra el sentimiento y cómo decirle a ella que estaba enamorado. Son Superclásico número 13. Aquí está, en la casilla número 13, Ariel Speedwagon con Can't Fight This Feeling. Grown strong. Estamos en el año 1985 contando los 20 superclásicos. La siguiente es una colaboración entre el miembro de Earth, Wind and Fire y el líder de Genesis, y surgió espontáneamente durante sesiones de grabación y se convirtió en un éxito instantáneo. Superclásico número 12. Aquí están Phil Bailey y Phil Collins con el número 12 del año. Easy Lover. You'll be on your- Estos son los 20 superclásicos de la FM. Soy Alejandro Villalobos presentando los 20 superclásicos de 1985. La siguiente canción, originalmente escrita por Daryl Hall, la versión de Paul Young le dio un giro soul que resonó profundamente con el público, convirtiéndola en un éxito internacional. Superclásico número 11. Aquí está, en la casilla número 11, Paul Young con Every Time You Go Away. Don't leave me all alone, picking up the pieces, picking up the pieces. Don't leave me all alone, picking up the pieces. Estamos en el año 1985 y antes de concluir nuestra primera hora de programa y de recordar qué canciones han pasado hasta el momento, ¿se acordaban ustedes que el 17 de octubre de ese 1985 el América de Cali llegó a la final de la Copa Libertadores por primera vez en su historia, enfrentando al Argentinos Juniors? Aunque no logró el título, este hito marcó un momento destacado en el fútbol colombiano. Decisivo remate de Ávila, Vilaye atajó, Argentinos Juniors en busca de la copa, en los pies de Videla, gol de Argentinos Juniors, campeón de la Copa Libertadores de América, versión 1985. Bien, una pausa, pero antes de regresar con los primeros lugares, vamos a recordar qué sucedió del puesto número 20 al número 11. En el número 20, We Are the World. We are the world. We are the children. 19, The Heat Is On. Burning, burning, burning. It's on the street. 18, St. Elmo's Fire. 17, Cherish. 16, Don't You Forget About Me. 15, The Power of Love. 14, We Build This City. 13, Can't Fight This Feeling. 12, Easy Lover. 11, Every Time You Go Away. 10. Si quieren conocer quiénes están en los 10 primeros lugares del año 1985, los invito para que estén en sintonía con la FM. Ya regresamos. Clásicos y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM.